con nuestra Janet Osal, ella de Chabasquén o Viscocuy, por fin. Hola, muy buenos días. Qué honor, qué felicidad el poder estar acá en esta prestigiosa emisora. Es la primera vez que les visito. Gracias por la invitación. De verdad que me siento muy, muy feliz por eso. Gracias por tomarme en cuenta para este viernes, para hoy viernes. Exactamente. Es un honor y bueno, yo soy nacida en Viscocuy, en el municipio Sucre del estado portuguesa, zona alta, pero por cuestiones de la vida. Sencillamente me tocaba nacer allá, pero al siguiente día de retorno a Chabasquén. Mis padres ya... Sí, ya. ¿Tus padres eran de Chabasquén? No, mis padres son oriundos de un caserío de Guanare. Y ellos se fueron para Chabasquén para buscar mejoras, para mejor estabilidad y lograr muchas cosas buenas que siempre buscamos nosotros los seres humanos al salir de nuestro lugar de origen. Ya tienen más de 45 años viviendo en Chabasquén y bueno, de allá somos todos. ¿Te vas en época de vacaciones? En, ¿no?, época de vacaciones o cuando tengo la oportunidad. Porque una vez tratamos de hablar contigo, era en diciembre, ya tú estabas allá. Ya yo estaba allá. Ya estaba allá haciendo yo llega un momento en diciembre que ya si no hay más presentaciones, agarro mis maletas, agarro el muchacho y la familia y vámonos. Porque bueno, allá tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo gran parte de mis hermanos y ese es el lugar donde nos reunimos todos. Te escuchamos desde hace tiempo, hemos venido observando tu carrera artística, nos parece que has mejorado mucho, básicamente, tu canto, tus presentaciones, y contamos porque nos enviaron unos cuenticos tuyos, ¿verdad? Unos cuenticos buenos, unos cuenticos buenos, participaste incluso en grupos de gaitas. Sí, también. Sí. ¿Sabes que esta emisora, la particularidad que nosotros tenemos, que ponemos gaitas todo el año? Sí, y eso es muy, muy bonito. Porque es una música, es música, claro, música folclórica. Del Zulia y música tradicional venezolana. Música tradicional. Y donde quiera que haya un maracucho, pues se identifica con nosotros. Sí, Maravino, o al que le guste la gaita. Es así. Bueno, yo tuve el gran honor de cantar gaitas por allí en Chabasquén en el 97, 98, por allí, cuando en el municipio como tal se fundó el primer grupo de gaitas y yo fui parte de esa agrupación. Entonces, desde pequeña yo también he estado así como que un poquito involucrada en ese género musical y tuve el honor, bueno, hace un par de años de grabar junto al gran volcán de América, don Henry Argenis Carrullo. Ya pusimos antes ella, que estaba llegando. Estábamos escuchando antes. Pero esa canción también tú la grabaste sola. Sí, yo la grabé sola y después... pasó este fenómeno de que Argenis escuchó la gaita en una de las emisoras de allá de Maracaibo y nos contactó para proponernos grabarla juntos. Te contactó a ti sola, pero no pudiste ir sola, tuviste que llevar a tu manager, sí. Y a tu dice, no, tengo que ir con mi manager. Con mi manager, que es mi esposo y Rodolfo Ajunta, y mi hijo, artista también, que siempre nos acompaña. Nosotros desde que comenzamos esta carrera, pues hicimos una dupla. Y siempre hemos estado muy, muy unidos en ese particular. Hemos estado aprendiendo tanto como su faceta de manager, de productor musical, porque él es el que ha creado todo lo que ustedes han escuchado durante todos estos años de carrera artística. Mi hijo también, que ya tiene 13 años, bueno, comenzó a andar con nosotros desde el vientre. Yo tengo un videito de tu hijo tocando maracas en el Colegio Fermín Toro. Ah, imagínese, bueno. Y ya está en esa onda, mi hijo, gracias a Dios, se está dejando cautivar por este instrumento maravilloso como son las maracas y ya mata a sus tigres. Ah, qué bueno, qué bueno. Hablamos con Janet Osal, cantante portugueseña, pues querida por todo ya Venezuela, porque sus presentaciones rebasan pues el estado portuguesa. Cuéntanos un poquito acerca de que primero también interpretaste a muchas canciones famosas de otros venezolanos. ¿Ya hoy estás teniendo tus propias producciones? Sí, ya... No, y sin embargo, ¿O sigues interpretando? No, yo sigo interpretando música de grandes... letras de grandes compositores venezolanos y portugueseños, porque yo no soy compositora. Ya. Entonces, como yo no tengo ese talento de compositora y al César lo que es del César... Naturalmente. Entonces, esa responsabilidad yo se la dejo a los que manejan esa responsabilidad y a los que tienen esa virtud. Yo interpreto, mi esposo se encarga, bueno, de contactarlos cuando vamos a hacer una producción discográfica, va a conversar con ellos, sondeamos qué es lo que queremos nosotros plasmar en la producción discográfica que se está haciendo, que se está creando, y allí, bueno, ya el compositor hace su parte. Y luego nos sentamos para ver el producto final e irnos al estudio de grabación. Yané Ozal no produce canciones, pero sí produjiste un programa de televisión en Universal, ¿no? En Universal. Y un programa en Por Tu TV, El Entreverado. El Entreverado, sí señor. Nosotros, ¿cómo te fue? Muy bien, de verdad que fue una escuela... súper y una faceta súper importante en mi vida. Me enseñó muchísimas cosas porque ya no era yo la que estaba sentada conversando como invitada, sino yo era la moderadora y tenía a alguien de invitado con el cual yo iba a poder deshilachar todo su carrera artística y más que su carrera artística, proyectar su parte humana. Porque generalmente el público... conoce es al artista, no conoce correcto. A la persona, no claro. Conoce que ese artista tiene una vida muy personal, que tiene derechos y que tiene deberes y que los tiene que ejercer porque eso forma parte de la vida misma como en tal. Su vida. Tienes también que en el año 2009, con ayuda de la doctora Elizabeth de la Cueva, inicia la grabación de tu segunda producción. En la ciudad de Carigua se bautiza Yané Ozal con estilo y elegancia. Padrinos como el caballero de la canta nacional, Rogelio Ortiz, Ángel Vicente Chente Bonilla, José Cheo Aular. Producción discográfica por 12 temas, recios, románticos y versionados. Sí, yo siempre he tenido esa particularidad de presentarle al público producciones discográficas que se pasean por lo romántico, por lo recio y por el pasaje. Un poquito para cada tipo de público que uno se consigue. Y esta producción con estilo y elegancia ha marcado mucho mi carrera artística. Yo grabé en el 2006-2007, sale mi primera producción discográfica a escondida, pero no tuvo mayor promoción y por lo tanto no tuvo muchísima aceptación. Pero este segundo trabajo discográfico marcó mi historia musical porque... Me relanza nuevamente después de haber dado a luz, me da a conocer con mayor fuerza en todo el centro occidente del país y un poquito más allá, porque no solamente era el estado portuguesa, sino muchos estados más que se sumaban a escuchar la voz de Yanet Ozal. Y de hecho, allí hay temas en ese segundo trabajo discográfico que todavía se siguen escuchando y que eso me hace muy feliz porque quiere decir que fue una producción que salió y que hizo un gran impacto en el público venezolano. Por ejemplo, Boca Sabrosa es un tema de la segunda producción discográfica y que todavía en este 2021 se sigue escuchando. Mentira, Se Desgastó el Amor, Sin Ti Mi Amor, que el año pasado tuvimos el honor de grabarla junto a Miguelito Díaz, quien está en Miami. Vamos a hablar ahorita un momentico. ¿Cuántas canciones tiene Yanet Ozal grabada? Yanet Ozal, yo creo que supero ya a los 60, a los 70 temas. Yo creo que tenemos como 60 por ahí, nos faltan 10. En lo que va de carrera artística, porque también he grabado, y creo que está en el canal de YouTube, algunos boleros. Ya, que te iba a preguntar eso, pero antes lo que te quería decir era que yo había observado, escuchándote desde tus primeras canciones a las canciones nuevas, que había un cambio en tu voz, y ahora me doy cuenta que dice por acá que con ganas de mejorar tu técnica vocal recibiste clases del gran maestro Carlos Almenar Otero. Sí, de Carlos Almenar Otero, que Dios lo tenga en su santa gloria, una extraordinaria persona. Que cuando era juez cuando Guillermito González, el show, ¿verdad? ¿En cuánto vale el show? Sí, ajá. Sí, pero yo lo conocí muchos años después, en el 2011, cuando vino a dictar unos cursos acá en la ciudad de Gemelas. Yo aproveché, no podíamos desaprovechar esa oportunidad, lo conocimos, conversamos con él, me dio clases, que todavía sigo poniendo en práctica, y eso es lo que me ha llevado a mí, esa práctica, esa constancia, esa disciplina, pues es lo que me ha llevado a ir mejorando, porque yo creo que el aprendizaje, la investigación y la educación es sabiduría. Si uno no se educa en el ámbito donde se desempeña, entonces yo creo que siempre va a estar dando vueltas en círculo, en el mismo sitio. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que analizar, hay que investigar. Y yo sé y estoy sumamente consciente de eso, de que todavía a mí me falta mucho terreno y camino por recorrer en cuanto al aprendizaje, pero sigo mostrando pasos y sigo dando muestras de que voy evolucionando poco a poco. O sea, no es lo mismo Janet Ozal del 2008, del 2006, a la Janet Ozal de hoy, del 2020. Naturalmente, de eso estamos seguros. Janet Ozal incursiona en el bolero y también junto al caballero de la canta, Rogelio Ortiz. Sí. Y haces una gira por Oriente. Cuéntame. En el 2011, la doctora Elizabeth de la Cueva, a quien le agradezco tanto apoyo y tanto aporte a mi carrera artística, está haciendo el disco de boleros porque ella le quería regalar algo distinto a su esposo, que ya se le acercaba el cumpleaños. Ah, nos dijo Luis Bruni que te saludara. Ay, muchas gracias. Es nuestro compadre, nuestro hermano, Luis Bruni. El boludo. el único argentino buena gente. Sí. Y cómo es de buena gente, es un extraordinario ser humano, de verdad que sí, es admirable. Retomando, bueno, la doctora Elizabeth de la Cueva estaba haciendo esa producción discográfica para su esposo y de manera simultánea el caballero del canto, don Rogelio Ortiz, estaba buscando una voz femenina para dar un concierto, una gira de conciertos allá en el Oriente. Y yo clasifiqué, como se dice, nos fuimos a hacer esa gira. Casting, él solamente hizo un sondeo en el gremio de folcloristas y bueno, la mayoría como que le dijo Janet Ozal, y esta es la mujer. Ensayamos, perfecto, todo chévere, vámonos a la gira. En esa gira no solamente se cantó bolero, también se cantó música llanera porque se tituló Dos Voces, Dos Estilos. Entonces, bueno, tuvimos esa gran satisfacción de pertenecer a ese elenco un par de meses, de poder cantar música llanera, que es donde yo me desempeño y me muevo. Y también cantamos bolero, algo totalmente distinto a lo que yo vengo haciendo durante tantos años. Bien, vamos a descansar dejarla descansar un ratico, vamos a colocar algún tema de ella. ¿Qué tiene por ahí, Emir? Boca Sabrosa, del 2010. 2010, Boca Sabrosa. Y regresamos para ver la producción que hizo en honor al maestro Hugo Blanco. No sé qué toque tan especial le hizo Dios a tu boquita que me tiene de remate. Cuando tengo oportunidad de besarla, ya no quisiera dejarla y quiero que sea constante. No sé qué toque tan especial le hizo Dios a tu boquita que me tiene de remate. Que cuando tengo oportunidad de besarla, ya no quisiera dejarla y quiero que sea constante. Tiene un gustico como un algodón de azúcar, como una madura fruta, como helado de chocolate. Tantas mujeres que mueren por un besito, yo tengo los más ricos gustos, ojos interesantes. Tiene un gustico como un algodón de azúcar, como una madura fruta, como helado de chocolate. Tantas mujeres que mueren por un besito, yo tengo los más ricos gustos, ojos interesantes. Quiero decirte de manera respetuosa que es la boca más sabrosa que alguien puede imaginarse. Estás dotado de un atractivo especial, la que te ves una vez más nunca podrá olvidarte. que hace que vibre mi corazón cada instante, pues para mí representa una fortuna, casi igual a una laguna de agua clara y refrescante. ¿Cuál es la magia de tu boquita tan sensual, que hace que vibre mi corazón cada instante? Pues para mí representa una fortuna, casi igual a una laguna de agua clara y refrescante. Tiene un gustico como un algodón de azúcar, como una madura fruta, como helado de chocolate. Tantas mujeres que mueren por un besito, yo tengo los más ricos, gustosos e interesantes. Tiene un gustico como un algodón de azúcar, como una madura fruta, como helado de chocolate. Tantas mujeres que mueren por un besito, yo tengo los más ricos, gustosos e interesantes. Quiero decirte de manera respetuosa que es la boca más sabrosa que alguien puede imaginarse. Estás dotado de un atractivo especial, la que te besé una vez más nunca podrá olvidarte. Ocho cuarenta y un minutos, conversando con la artista, cantante portuguesa Janet Ozal. Presentó en, esto es ya hace tiempo, 2011-2012, interpretaste el himno nacional en un juego de béisbol Caracas-Magallanes, el 8 de octubre de 2011 en Acarigua Araure, en el mes de marzo en la ciudad de Caracas, en presencia de Hugo Blanco, de manera oficial al público venezolano, tercera producción titulada Homenaje al Maestro Hugo Blanco. Ese, sí, Moliendo Café. Un gran homenaje que le quisimos hacer. Y lo mejor de esta producción discográfica es que fue algo que nació de la misma iniciativa del maestro Hugo Blanco. Cuando él escuchó en Caracas Boca Sabrosa y Mentira, que son temas de la segunda producción discográfica, él nos llama y nos propone grabarle dos temas, porque a él le gustaba mucho mi voz y le parecía agradable el timbre que yo tengo. Entonces él nos propuso dos temas, y Rodolfo y yo conversando, haciendo ya la planificación para grabarle estos dos temas, dijimos, bueno, ¿y por qué no le grabamos en la producción completa? Si es el mismo maestro Hugo Blanco que te quiere escuchar cantar, me dice Rodolfo. Bueno, movimos todas las piezas necesarias, logramos grabar con el maestro José Cheo Aular en el arpa, hicimos una producción bien bonita con todos los temas más emblemáticos del maestro, y lo llevamos a Caracas. Aprovechamos pues la visita a un programa de televisión donde se lo presentamos de manera oficial a él y al público venezolano, y tuvimos el honor de compartir con el maestro Hugo Blanco. Yo nunca me imaginé que yo iba a conocer a este gran personaje de nuestro folclore venezolano. De verdad que a mí, en mi carrera artística, en los pocos años que tengo en esta bonita profesión, me han pasado muchísimas cosas hermosas, muchas bendiciones de Dios y de la vida misma en esta profesión, y de verdad que eso me hace inmensamente feliz y agradecida. Bien, también ha sido invitada para grabar dúos. Muchos dúos, gracias a Dios. Y también que versionaste el tema Fuiste Tú, de Ricardo Arjona, que grabaste en dúo con Rogelio Ortiz, con otros cantantes venezolanos también. Sí, he grabado con muchos cantantes venezolanos, y yo creo que ya los dúos pasan por los 15, 16. Soy una de los pocos talentos venezolanos que ya lleva ese número de dúos. Me refiero a cuando digo de los pocos talentos venezolanos no afamados, no famosos, como esos grandes que uno ve ya. Franco de Vita, Rick Montaner, José Luis. En la pantalla grande siempre. Reinaldo. El mismo Reinaldo. Y bueno, he tenido ese privilegio de grabar con estos artistas nobles y también consagrados, porque Rogelio Ortiz fue el primer artista famosísimo, consagradísimo, que me invitó a grabar junto a él, y luego vino Alberto Castillo, y bueno, un sinfín de talento venezolano del bueno que me ha invitado y que ha tenido pues esa deferencia conmigo. En el 2014 sale al mercado la quinta producción discográfica, Clásicos y Algo Más, en la voz de Janet Ozal. la dirección artística y la producción de tu esposo Rodolfo Ajunta y 14 temas de compositores venezolanos. Venezolanos, sí, otra producción que nos llenó de mucha satisfacción porque nos sentamos a planificarla y grabar este disco de clásicos y algo más también fue una experiencia muy agradable. Y de toda esta experiencia, bueno, queda un gran aprendizaje. No es lo mismo cantar un joropo que cantar un tema clásico que necesita más sutileza, que necesita más interpretación y más cuidado. Sí, entonces, ¿no? Y que ya el público lo ha escuchado en la voz original, ¿no? En las voces originales. Como dicen, las segundas partes nunca son buenas, sí. Tienes que llegarle casi a la misma altura. Ajá, y entonces uno pasa por ese termómetro del público porque ya hay muchas versiones de las cuales pueden sacar cuentas. Uh-huh. Y dar un veredicto, si está bien o está mal. Entonces, esta producción Clásicos y Algo Más fue una experiencia muy, muy grande para mí. Bien, conversamos con Janet Osal, acá en Visión Agropecuaria Radio, VAR 102.9. También ha recibido reconocimiento de grandes galardones a nivel nacional, como son el Mara Internacional de Venezuela, como cantante destacada de música llanera en el 2013, Latinoamericano de Oro, cantante revelación del año, Botón Fénix de Oro 2013, Mara Internacional de Venezuela como solista revelación de música llanera en el 2012, Premio Turístico Empresarial y Artístico Paraguaná, Zona Libre, Artista Revelación del Año, Galardón Estímulo Nacional por ser revelación como cantante criolla en el año 2012. Caramba, te arrasaste con los premios de esos años, ¿no? Bueno, Premio Juan Hilario de Oro en su segunda edición, ajá, Cantante Balada Llanera, condecorada artista marca Llano Mall, el reconocido centro comercial Llano Mall de la ciudad de Carigua en el 2010. Es técnico superior en informática y ha tomado el canto como profesión. Sí, soy técnico superior en informática, me gradué en el 2006, nunca he ejercido mi carrera universitaria, pero creo que esta carrera de la vida como ser cantante profesional de música llanera pues ha implicado y me ha llevado más tiempo de lo que me pudo llevar la carrera universitaria. En esta carrera no uno nunca se termina de graduar, y claro, nunca se termina de aprender todo. Un posgrado, un pregrado, siempre diplomado. Hay que estar activo. Bien, vamos a escuchar algo de regreso, vamos a escuchar en la voz de Janet Osal cómo fue lo de la grabación en Morrocoy, uh-huh, de No Soy de Nadie, No Soy de Nadie, en la playa hermosa venezolana, que lamentablemente las están destruyendo, y el tema con Miguelito Díaz y el más nuevo con Manolo Guerrero. Perfecto. ¿Sí? Cuando la tarde languide se renacen las sombras y la quietud los cafetales vuelven a sentir, escucharás esta triste canción de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languide se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir, escucharás esta triste canción de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café, cuando la tarde languide se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Escucharás esta triste canción de la vieja molienda en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Thank you. sentir. Escucharás esta triste canción de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café, cuando la tarde languidece, renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Escucharás esta canción de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece gemir. Ay, una pena de amor, una tristeza, lleva el sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Ahí es el sambo Manuel. Oye Manuel. Bien, escuchamos con Yané Osal del maestro Hugo Blanco el tema clásico Moliendo Café. Yané también tiene unos videos muy hermosos, una producción visual, tiene un canal de YouTube. Uh-huh. Ahora es Yané Osal. Yané Osal, la voz, cuenta oficial en mi canal de YouTube. Están todos invitados a ir a mi canal de YouTube, visitar mi canal de YouTube, ver lo que hemos hecho en este tiempo, más en este tiempo de pandemia, que hemos tenido bastante tiempo para ponernos creativos y reinventarnos durante todo este tiempo. Y allí está mi canal de YouTube para ustedes, Yané Osal, la voz, cuenta oficial. Y mis otras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, Yané Osal. Mi nombre, algo complicado, siempre lo aclaro. Pero Yané con doble T, pero sí. Más complicado con Schwarzenegger no creo que bueno, haya. Bueno, menos complicado. Por eso, y ya todo el mundo lo pronuncia. Y bueno, mi apellido es mucho más fácil de escribir, O-S-A-L, y allí me encuentra. Ok, Janet con doble N, dos T. No, con una N. Con una N, ajá. Pero con dos T y E al final y con J, no es con Y. Porque el Janet venezolano es J-A-N-E-T-H. Ahora este Janet es el francés. Janet. J-E-A-N-E-T-T-E. Merci. Janete. Merci, buple. Vamos a hacer. Ok, 8:53 minutos. Ya nos están haciendo señas de Emir, pero como somos los directores, pues podemos robarnos un poquito, somos los jefes. Entonces, en este caso, una visión tuya de la música venezolana, pero en este caso con un escenario diferente, que fue la hermosa playa de Morrocoy, con Yo Soy de Nadie, cuéntanos. Algo totalmente diferente. Rodolfo es el cerebro de mi carrera artística y él se visualizó ese tema en otro entorno que no fuera llano, caballo, sabana, y dijo, este video lo vamos a hacer en una locación distinta a lo que hemos hecho durante todos estos años y nos vamos a ir para la playa. Y yo, ¿cómo que nos vamos a ir para la playa? Si estamos en estos tiempos que no dejan a uno viajar ni nada, vas a ver qué se nos va a dar. Comenzamos a hacer todas las gestiones, a organizarnos con José Escalona, que es el camarógrafo con el que hemos trabajado durante tanto tiempo. Agarramos un día, planificamos, nos fuimos, todo lo coordinamos allá en el parque Morrocoy, entramos, hicimos diferentes tomas y luego Rodolfo se sentó con José para la edición, pero todo fluyó, todo, desde la gasolina, hasta el permiso de poder grabar allá en Tucacas. Entonces esto fue maravilloso, una experiencia totalmente diferente, algo diferente a lo que el público que sigue la música llanera está acostumbrado a ver, y bueno, nos disfrutamos al máximo la grabación del video oficial de No Soy de Nadie, tema de Alexis Salazar. ¿Lo tienes? Mir, sí. Escuchamos un pedacito, pues. Serías mi dueño para siempre. Si tú dijiste que ya he olvidado tu descaro inútilmente y que mis brazos están abiertos a la suerte, ya no soy tuya, vete, ya no quiero verte. No soy de nadie, has traspasado la frontera creyendo que mi amor por ti sigue perfecto, y te equivocas porque yo no soy de nadie. No soy de nadie, mi dignidad como mujer la pisoteaste. Ahora resulta que conmigo fracasaste, y te repito una vez más, no soy de nadie. Equivocaste, yo no soy esa quien te agacha la mirada, que entrega todo sin recibir nunca nada, que solo calla para escuchar tus palabras. No soy de nadie, has traspasado la frontera de mis besos, creyendo que mi amor por ti sigue perfecto. Te equivocas porque yo no soy de nadie. No soy de nadie, mi dignidad como mujer la pisoteaste. Ahora resulta que conmigo fracasaste, y te repito una vez más, no soy de nadie. No soy de nadie. ¿De quién eres? Ay, ya yo, Sal. Yo soy de la vida, de mi público, del folclore, de mi familia, de las personas que me quieren, al igual que a las personas que yo quiero. Yo creo que somos dueños de nada y dueños de todo a la vez. Ah, exacto. Bien, Yané Osal, con nosotros acá en Visión Agropecuaria Radio, ya terminando esta hermosa y llena conversación de experiencias. Con Miguel Díaz, un cantante venezolano, y tú misma estás diciendo que está haciendo una pauta muy importante, no solamente por su música, sino el trabajo del contenido en sus redes sociales y esas cosas. Grabaste Sin Ti Mi Amor. Sin Ti Mi Amor. Nosotros desde el 2014. Esa es la más reciente. Allí, sí, esa la grabamos el año pasado junto a Miguelito Díaz. Pero yo la grabé sola en la segunda producción, en el 2010. Entonces con Miguelito Díaz nosotros teníamos ganas de hacer algo y lo habíamos conversado con él la última vez que lo vimos acá en el Estado Portugués en una de sus presentaciones antes de salir del país. Y le propusimos, Miguel, vamos a grabar algo. Y él sí. Antes sí, de la sí. pandemia, incluso. Antes, no, mucho antes, porque Miguelito ya tiene como 4 o 5 años de que se fue del país. Y lo habíamos conversado con él y siempre hemos tenido esa comunicación directa con Miguelito Díaz. Y el año pasado comenzamos otra vez a tocarle la tecla, Miguelito, vamos a grabar. Y él siempre ha estado muy, muy dispuesto a eso. Y le propusimos grabar este tema, que ya yo lo había grabado en el 2010, que se ha escuchado mucho y que quisimos hacer, no un contrapunteo, porque por lo general uno siempre, vamos a grabar un contrapunteo. No, quisimos hacer este pasaje. Un pasaje que es muy bonito, tiene una letra muy bonita, se ha escuchado durante algún tiempo, sigue vigente. Y bueno, la gente lo aceptó muy, muy bien. El video quedó espectacular porque nosotros nos fuimos para Las Moritas Ranch de Pepe Sánchez. Él grabó en Miami, en una escuela de equitación, y la gente pensaba que nosotros habíamos grabado en el mismo lugar porque todo fluyó, todo quedó tan bonito, se dio para que nosotros pudiésemos hacer eso en tiempo récord, porque lo conversamos como el día de hoy y ya la semana siguiente ya teníamos ya los audios encima de la grabación como tal. Entonces fue una experiencia muy bonita porque grabamos a distancia en esta pandemia, en este 2020, el año pasado, pero quisimos hacer algo más profesional que grabarlo desde casa. Bien, Yané, con la pandemia y todo, ¿qué tiene Yanet Ozal para el 2021? Con la pandemia y todo, bueno, Yanet Ozal sigue activa, siguiendo con todos los protocolos necesarios para seguir bien, para estar bien, cuidándonos. Seguimos en presentaciones, hacemos presentaciones mayormente privadas, participamos en verbenas. Por ejemplo, mañana hay una verbena en Guanare, mañana voy a estar allá pues dando ese granito de arena con este talento, porque a pesar de los pesares, a pesar de que tenemos una pandemia que nos ha limitado muchísimo, bueno, la vida sigue y nosotros tenemos compromisos, claro. Tenemos responsabilidades. Alguien me preguntaba no hace mucho en las redes sociales, ajá, ¿y la pandemia? Bueno, la pandemia sigue, pero la vida también sigue. Entonces, por lo tanto, hay quienes no nos podemos quedar en la casa porque no nos cae nada del cielo. Entonces tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a trabajar con todos los cuidados del mundo, también cuidándonos mucho desde la parte interna, cuidando nuestro sistema inmunológico, porque no podemos dejarle todo a Dios ni a la vida. Yo siempre digo que él está muy ocupado, pero hay cosas peores en otras partes. Sí, señor. Entonces nosotros también tenemos que ser responsables con nuestra salud y aportarle cosas positivas a nuestra salud desde la alimentación y desde la salud emocional. El 29 de mayo vamos a estar con la bendición de Dios en la inauguración de la manga de coleo Rancho del Patrón. Va a estar Jorge Guerrero, es el primer amanecer del año 2021 de manera pública. Sé que mucha gente va a asistir, sé que otras van a verlo raro, lo van a criticar, pero bueno, yo creo que tenemos que abrir la mente, expandir nuestro conocimiento y saber que aunque tenemos una pandemia, que aunque estén pasando cosas muy fuertes con este virus que está azotando al mundo, hay muchos que no nos podemos quedar sentados en la casa, sino que tenemos que salir a trabajar. Bien, gracias. De todas maneras, vamos a finalizar con este tema de Miguelito Díaz, Sin Ti Mi Amor, y Yanet Ozal, grabado desde allá y aquí. En Miami y en Portuguesa. Y en Portuguesa. Y finalizamos, vuelve a dar tus redes sociales y Yanet el nombre de tu página y de tu canal en YouTube. Claro, Yanet Ozal en todas mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Yanet Ozal, la voz cuenta oficial. Nuestro número de la oficina, ese contacto directo, el 0414-576-2797, 0414-576-2797, y no me queda otra cosa que decir gracias, de todo corazón, gracias por este apoyo al talento venezolano, gracias por apoyar el talento de la mujer que hace vida dentro del folclore, porque para nosotras no es nada fácil, pues, caminar por este sendero de esta profesión cuando tenemos tanto talento masculino, y que el de nosotros pues también vaya caminando, es motivo de agradecimiento. Hace su peso, debe buscar el equilibrio, y además las mujeres mandan también. Gracias. El inicio de los viernes estelares en Visión Agropecuaria Radio, que es nuestro espacio de la mañana que hemos llevado durante 20 años, ahora se inicia pues contigo, lo cual nos enorgullece mucho que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy, viernes 14 de mayo. Esperamos verte mucho más y mejor todavía, y que crezca pues los fanáticos y la gente que te sigue. Amén, gracias por este privilegio de ser una de las primeras artistas invitadas de estos viernes, que van a ser distintos, van a ser viernes no solamente de compartir información sobre el agro, sino también parte de ese talento portugueseño que hace de las suyas en Venezuela. Naturalmente. Y un saludo muy fraterno al amigo Rodolfo Junta y a tu hijo, pues que se mejore. Muchas gracias, gracias, gracias. Un saludo para todos los que nos han escuchado, un abrazo gigante, muchas bendiciones y bueno, mucha actitud positiva, porque yo creo que esto nos cambió ya. A todos, lo que está aconteciendo en el mundo nos cambió todo. Creo que no vamos a regresar a aquellos años de tranquilidad. Solamente tenemos que adaptarnos y buscar las maneras de seguir caminando. Yo voy a decir como te dijo Argeny Carrullo: gracias, mi vida, gracias, Yané. Sin ti, mi amor, con Miguelito Díaz, Yané Osal. Moriré